Un programa de baloncesto con Moisés Grillo. Buenas noches, oyente de la 98.3. Fin de semana histórico para el deporte español, pero no por el baloncesto. A los éxitos cosechados en motociclismo y en tenis, la oportunidad histórica de la Final Four fue desaprovechada, por el TAU Cerámica Baskonia y por el Winterthur Fútbol Club Barcelona. El CSKA de Moscú, tras 35 años de sequía, se hacía con su quinta Euroliga, con Papa Lucas como jugador más valioso. Para analizar la Final Four de Praga, la tertulia de este martes tratará de la Euroliga y, como ya hicimos la semana pasada, hablaremos con nuestros colaboradores habituales, el director de Gigantes, Paco Torres, y con el exjugador del Real Madrid, José Lassa, y con motivo de esta cita también, con el exentrenador del FC Barcelona, Joan Montes. En cuanto a la competición doméstica, a falta de 3 jornadas, la lucha por abajo se complica aún más cada jornada. Precisamente por las dificultades que están pasando muchos equipos para evitar el descenso, destacamos 2 encuentros de la zona baja. Gran Canaria, grupo de unas 55, Etos Alicante 68, parece que los de Trifón Poch se alejan definitivamente de la LEB, y el Pamesa Valencia 82, Forum Valladolid 86, con un gran Bernard Hopkins, jugador más valioso de la semana, con quien hablaremos esta noche. De la zona de playoff destacamos el Acasballo Girona 73, Unicaja de Málaga 75, que afianza a los de Cariolo con el primer puesto de la clasificación. Toda la actualidad ACB la abordaremos este martes con el director de la página web basketconfidencial.com, Paco Reigel. Además de la Final Four y de la ACB, en esta hora también habrá tiempo para los playoffs de la NBA, con nuestra compañera Joseba Bonaut para conocer cómo funciona también el organigrama de la cantera del TAU Cerámica Baskonia. Hablaremos con Javier Presas, que nos traerá un reportaje sobre cómo funciona la cantera del TAU. 60 minutos intensos de baloncesto con una gran variedad de contenidos. Si te encuentras fuera de la comarca de Pamplona, www.una.es/98.3, y cualquier día de la semana en la página web del programa www.alrebote.com. Saludos desde la técnica de Daniel Sánchez y Ane Arruti, y quien estará contigo durante esta hora, Moisés Grillo. Comenzamos con la debacle de Praga. Por unos motivos o por otros, no hubo campeón español. Tiempo en el rebote para la Euroliga. La tertulia del rebote aborda este martes la Euroliga con nuestros colaboradores habituales José Lassa y Paco Torres, así como con el exentrenador del FC Barcelona, Joan Montes. Buenas noches a los tres, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, Joan creo que está al otro lado del lío telefónico, en poco contactaremos con él. José, Paco, la verdad que decíamos la semana pasada, en Gigante salía la portada, traerosla, pero desafortunadamente tanto el TAU Cerámica Baskonia como el Winterthur Fútbol Club Barcelona pues no pudieron, la verdad. No sé si por motivos propios o ajenos, Paco, pero el TAU fue una decepción importante, como el Winterthur Fútbol Club Barcelona pues no pudieron traer la Final Four. Pues sí, la verdad es que yo creo que por motivos propios y también por motivos ajenos. Lo del TAU fue muy sorprendente porque yo lo definiría como que no se presentó al partido, es decir, no apareció por Praga, como todos esperábamos. Al TAU, pues como quizá el equipo más con más posibilidades en cuanto a maneras de jugar o de tener ahí un banquillo fuerte y de que estaba muy motivado después de haber ganado al Panathinaikos y que llegaba ya pues como un grandísimo regalo para todos estos años en los que está luchando por hacerse con el título finalmente, pues no apareció. Muchos motivos, yo creo que el más importante es que Solomon defendió maravillosamente a Prigioni, y una vez que a Prigioni le secaron, se cortó totalmente la posibilidad de que el TAU jugara. Ofensivamente no aparecieron por ningún lado nadie, y luego pues defensivamente no supieron tapar ninguna de las muchas vías de agua que les hizo un equipo que ciertamente sabe jugar muy bien a la carrera. Si tú le dejas correr, te mata. Le dejaron correr y el y Itaú pues murió. Una pena, José, ¿no? Porque la verdad que hablábamos el pasado martes y comentábamos que el Itaú parecía que era el equipo, pues a priori, que tenía llegado en un gran momento de forma. Lo que pasa es que el Maccabi es un equipo que en las últimas ediciones de la Euroliga ha sido campeón y la verdad que es un equipo muy competitivo. Sí, yo creo que Paco ha dado básicamente todas las claves, ¿no? O sea, a un equipo como el Maccabi con la calidad que tiene, primero no le puedes dejar que imponga el ritmo y lo impuso en todo momento. Y luego, en segundo lugar, yo creo que estudió muy bien al Town. Salió, lo que por lo menos se plasmó en el partido, fue un análisis muy bueno de todas las situaciones, sabiendo que el Town solía decidir en muchas situaciones de pick and roll, cambió en todas, trastocó todos los planes del Town, lo que hasta ahora habían sido los partidos del Town, en base a cómo desarrollar ese pick and roll, y luego, sobre todo, también como apuntaba Paco, el gran motor del Town este año ha sido ese, supongo que será Prigioni, y creo que Salomón hizo una gran defensa que en todo momento cortocircuitó un poco lo que siempre había desarrollado el Tau hasta ese momento, y en una final a 40 minutos pues supone que no tienes tiempo de recuperación. Hombre, la pena, Paco, la verdad que el partido acabó prácticamente sin acabar el descanso, ya estaba ya totalmente decidido. Sí, el primer cuarto, bueno, hubo un momento en el que se puso 22-24 uh-huh. el Tau, nada más empezar el segundo cuarto, que minuto parecía 12, que exactamente. Sí, que parecía que iba otra vez a ver partido y tal, pero bueno, pues fue un espejismo porque aquello se acabó muy rápidamente. Verdaderamente fue una tortura para el Tau todos los últimos dos cuartos, fue una tortura porque aquello era un querer y no poder y ya. Pues se vino todo abajo, todo el castillo que tenía montado el Tao, todas las pretensiones se vino abajo muy pronto y se vio que aquello no podía ser. El resultado ni siquiera hizo honor a lo que pasó allá. Al final se maquilló el resultado a favor del Tau porque bien pudo haber acabado aquel partido 30 y tantos o más. Yo muy sorprendido, pero bueno, luego también después del tercer y cuarto puesto, pues creo que estos equipos, si importante es cómo caen, sí que lo es, pero más importante es ver cómo se levantan, y yo creo que el Tau se ha levantado, y ya no solo por ese partido, pero me parece que le va a hacer más daño al Barcelona que al Tau, ¿eh? Yo creo que lo asimiló rápidamente, pues bueno, lo debieron ver. Hemos tenido una debacle, no hemos sabido competir, no hemos competido, no hemos sido un digno semifinalista. Bien, bueno, pues a partir de ahora vamos a volver a la senda. El Barça le va a costar un poco más, por lo que he leído estos días y por las declaraciones que hicieron sus protagonistas, pues quizá le cueste más el volver a la realidad. Bueno, y el otro partido de las semifinales, José, lo que estábamos comentando ahora mismo, el CSKA de Moscú, pues le remonta al FC Barcelona, sobre todo en el tercer y último cuarto. Por la primera parte el Barça había estado bien, pero yo no sé, al final yo creo que el Barça no supo perder, lógicamente hubo unas decisiones bastante polémicas, yo creo que en contra del equipo de Dusko Ivanovic, pero no sé, yo creo que siempre hay que tener un poquito de saber estar, y creo que al final no merece la pena entrar en esas polémicas, ¿verdad, José? No, yo creo que no. Yo también te digo sinceramente que si fuera jugador del Barça estaría muy enfadado, pero porque creo que claramente hubo un beneficio durante todo el partido, digamos, del arbitraje que se llevó a favor del CSKA, ¿no? Sobre todo condicionar tanto las faltas a Marco Nato o a Fuchs, que eran hombres muy importantes para el Barcelona, para, digamos, mantener su solidez debajo de los aros, yo creo que les hizo mucho daño. Pero eso de ninguna manera exime que yo creo que el Barcelona hizo un mal partido. Y situaciones importantes, situaciones donde debía haber controlado, jamás controló, no se pusieron, digamos, en escena las magníficas cualidades que tienen ciertos de sus jugadores, y yo creo que en ningún momento, que es lo que también le ha pasado a lo largo de esta temporada, ha tenido control del partido. Es decir, es capaz de hacer lo mejor y lo peor en el mismo partido, o sea, sabíamos que es intermitente, pero todavía no ha conseguido demostrar que un equipo que es capaz de llegar a una Final Four es capaz o tiene la facultad de encauzar una dirección durante al menos dos cuartos, y sobre todo lo más importante, que son los últimos. Bueno, Paco, yo no sé, daba la sensación cuando veía uno el partido el pasado fin de semana, tanto los del viernes como la final, que había, no sé, un cierto ambiente extraño en favor siempre del CSKA de Moscú, ¿no? Había, los últimos años habían decepcionado, el año pasado la final fue en Moscú y también decepcionado precisamente con el Tau. Parece que, no sé, la FIBA, yo no sé, era algo extraño que parecía que, no sé qué opinas tú. Yo no quiero quitar ningún mérito al al CSKA. Arbitrajes buenos y malos los han sufrido todos. El CSKA sufrió un arbitraje horrible en la semifinal del San Jordi en 2003. Sí. Vamos, si creyera que estas cosas pasan, pues no me dedicaría a esto. Es decir, doy por sentado que los árbitros pueden ser buenos, malos y malísimos. Que los del otro día fueron malísimos. Que lo de Jungebrand no se entiende cómo le puede evitar una técnica a un jugador como Fuzca. Fue el momento clave. 6 puntos sí, en esas dos jugadas. Bueno, sí, fue un momento clave, pero también fue clave que un entrenador como Ivanovic deje que marque una toga a la tercera. Uh-huh. En fin, yo creo que el Barcelona es un equipo que a mí me parece muy de carril. Es decir, no sabe hacer cosas distintas a las que tiene previstas. Y eso es tremendo. Pero luego hubo otra cosa que es para mí fundamental. Y es que en el CSKA había un base y el Gran Barcelona Papá Lucas, ¿eh? No hay ningún base. Es decir, el Barcelona está dirigido por jugadores a contraestilo de lo que le gusta hacer a un entrenador como Ivanovic, y eso se está mostrando con que el entrenador desde el minuto uno ya estaba, con perdón, histérico. Uh-huh. Y no supo en ningún momento mantener la cabeza fría para hacer ahí lo que se debía, tomar las decisiones que debía hacer, entre ellas la de proteger a Marco Nato de esa tercera falta, que creo que fue fundamental. Y entonces, pues claro, cuando en un equipo hay una persona como Williams que tiene momentos maravillosos y te mete 4 triples seguidos, pues te puede decantar o ganar un partido, pero no te hace jugar a un equipo. Y enfrente había un señor que se llama Papá Lucas, que realmente tiene todo el baloncesto en la cabeza. Es decir, él decide cómo, cuándo, si hay que correr, si hay que parar, si pasa, si se la juega él, si se queda en un uno contra uno de espaldas a canastas, que la juega maravillosamente. En fin, yo creo que ahí esa fue la verdadera clave. Que luego que los árbitros sí, pero bueno, un equipo que llega hasta ahí tiene que saber solventar esa situación de los árbitros y no caer en ninguna de las posibles, entre comillas, trampas. Si tú tienes 13 puntos a favor, eso con eso tienes que jugar siempre, y ya pueden venir árbitros si verdaderamente tú haces las cosas luego con un poco de sentido común. Sin embargo, José, parecía que el castigo llegó para Williams el domingo, ¿no? Porque para Ivanovic, cuando más gesticuló, aparte del partido del viernes, fue el domingo con Seymour Williams, que continuamente lo cambiaba, incluso utilizó a Roger Grimau, es una cosa un poco extraña, ¿no? Bueno, yo tengo ahí una teoría personal. Yo creo que los entrenadores utilizan mucho el segundo partido para justificar o por lo menos hacer evidente con lo que están en desacuerdo. Un poco lo que comentaba Paco, ¿no? Pues esa falta de sintonía la deja en evidencia y se la muestra pues a quien quiera, a él que vaya dirigido ese mensaje. Y yo creo que es algo que suelen hacer los entrenadores cuando no están a gusto con un jugador. Bueno, Paco, yo no sé, bueno, y José también, los dos, lógicamente hoy ya se ha conocido el MVP de la Euroliga, que ha sido Anthony Parker, el MVP de la Final Four, que ha sido Papá Lucas, pero en el quinteto inicial también hay dos jugadores que juegan en la Liga CB, tanto Juan Carlos Navarro como Luis Scola. Nikola Vujicic también está en el quinteto inicial con Anthony Parker y Papá Lucas. Yo creo que es un quinteto espectacular, ¿no? Sí, es un quinteto soñado, es decir, perfecto. Ahora quizá pues decimos, bueno, no está, ¿cómo no está Papá Lucas después de la final a 4 que ha hecho? Pero lo que se premiaba era toda una competición larga, larguísima, a mi modo de ver, yo creo que excesivamente larga. Y sí, yo creo que a lo largo de este tiempo sí ha sido el quinteto. Perdón, ¿Papá Lucas está o no está ahora? Sí, sí está. Sí está en el mejor 5. Uh-huh. Bueno, pues entonces yo creo está que está Prigioni o él para el mejor base. Ah, vale. Pues sí, se me ha ido un poco la olla, creí que no estaba. Pues bueno, pues yo creo que Papá Lucas no ha hecho una buena competición entera. Es decir, creo que ha hecho mejor competición Prigioni, pero bueno, estaban allí después del primer partido que hizo Papá Lucas, pues quizá se lo dieron a él y porque no hubiera tantos de equipos españoles. Yo creo que el 5 es magnífico, perfecto. Claro, no he visto todo lo que es la competición propiamente dicha durante todos estos meses, pero sí las estadísticas nos dicen que estamos ante un quinteto maravilloso. Yo creo que merecía más Prigioni que Papá Lucas por el global de los de toda la competición hasta la final a 4, pero que para luego Papá Lucas es un jugador ahora mismo fundamental, pero no solo lo ha sido aquí, sino que le decías campeón a Europa gracias a que tiene un jugador como él. Eso es, yo en eso estoy de acuerdo contigo, porque la verdad que tuve la suerte de ver a Grecia en Madrid cuando se enfrentó en el último partido de preparación frente a España, y la verdad que ese jugador, la verdad que va a otro nivel. Aparte que, como bien decías antes, Paco, juega de espalda, sabe que tiene ventaja, es un jugador pero impresionante. A mí la verdad que me encantó, y creo que parte de que Grecia haya sido campeona de Europa, parte importante, José, es que Papá Lucas haya estado en el equipo, ¿no? Sí, yo creo que es un gran jugador y sobre todo yo creo que aparte destacamos y ensalzamos mucho más sus virtudes por la carencia de bases, digamos, que puedan ser capaces de seleccionar y de dirigir, ¿no? Es decir, yo creo que el que Prigioni o Papa Lucas estén ahí también demuestra que hay una carencia de ello, ¿no? Porque pocos más puedes encontrar. Yo creo que Papa Lucas para mí tiene sobre todo dos cualidades básicas. La primera, que es un ganador, y esa es vital. Y la segunda, sobre todo, que es capaz de esconder sus defectos, que son más de los que parecen, y hace continuamente que resaltemos y que se analicen solamente sus virtudes, que yo creo que es la virtud fundamental, aparte de ser un ganador, que puede tener un jugador. Bueno, José, perdona que te interrumpa, yo que sé que tienes mano en la Casa Blanca, Papa Lucas suena como el base del año que viene para el Real Madrid. ¿Y dinero? ¿Tienes dinero también para pagarlo? Mano sí, pero yo no. 800.000 euros por temporada, si no me equivoco, ¿eh? Bueno, y después de estos cuatro será. Yo creo que serán más y que saldrán más pretendientes, sobre todo después de esta Final Four. Bueno, yo creo que va a ser el jugador del verano prácticamente dentro de... ¿Sabéis lo que hizo este jugador allá en antes de la final? Pues pasaron por su habitación, reunió en su habitación a todos sus compañeros y les fue diciendo uno por uno que los sueños están para ser cumplidos. Todo el que sueña una cosa la puede cumplir si se esfuerza en ello. O sea, fue el motor psicológico de ese equipo totalmente. Bueno, y eso que a pesar de que con Ettore Messina no tiene muy buena relación. Pues da igual cómo la tenga, pero luego ninguno de los dos es tonto. Es decir, Ettore le ha podido estar toda la temporada a lo mejor fastidiando un poquito, no dándole muchos minutos, porque no ha jugado mucho, ha jugado 20 minutos tal. Pero ¿cuántos ha jugado en Praga? Uh-huh. Todos, o sea, sí. Todos los que tenían que estar en cancha ha estado. Es decir, Ettore es un entrenador muy duro y muy complicado. A mí me hacía gracia cuando decían que se quería un entrenador un poco moldeable, tal, tal, tal, y se pensaba en Ettore Messina. Bueno, sinceramente, pocos conocen a Ettore a lo mejor como José, que lo ha tenido enfrente, él como jugador y tal, pero Ettore es un entrenador durísimo, durísimo, durísimo. Lo que pasa es que tiene unas formas que parece siempre la persona más amable del mundo y me sueña. Y que le pregunten a los presidentes cómo es Ettore, que le pregunten a los presidentes cómo es Ettore Messina, de duro para todo, negociaciones, pedir cosas, tal. Bueno, y yo le me parece uno de los entrenadores mejores que hay en Europa, si no el mejor, tácticamente yo creo que el mejor, sin duda. Pero es un tipo muy duro, muy duro. Y a lo mejor Papa Lucas está hasta el gorro de Ettore Messina, pero a lo mejor sabe que si sigue con Ettore va a ganar muchas más cosas. Bueno, ahora les voy a lanzar a los dos la última pregunta sobre la final. CSKA de Moscú 73, Maccabi de Tel Aviv 69. José, justo campeón el CSKA. Yo creo que, un poco enlazando con lo que decía ahora Paco de la estrategia táctica, yo creo que sí. Quiero decir, si hubiera marcado el ritmo como lo hizo el primer día, yo creo que Maccabi hubiera debido ganar ese partido, pero yo creo que Ettore supo marcar muy bien el tempo, ¿no? Les cambió con la zona constantemente lo que eran los ritmos y lo que debía ser la manija del partido. Papa Lucas, por supuesto, hizo un gran partido, pero yo creo que sobre todo fue el que nunca el Maccabi se encontró cómodo, y de ahí sus 69 puntos, un equipo que está acostumbrado a anotar mucho, a pesar de que sea una final, ¿no? Pero sí ves que en ningún momento se encuentra a gusto, y yo creo que ahí fue el gran valor de Ettore, ¿no? Que es lo que comentamos también la semana anterior, que, uh-huh, que siempre va a plantear problemas al otro equipo, ¿no? Y yo creo que lo hizo tanto con el Barcelona como con el Maccabi, le salió muy bien. Justo campeón, capo, Paco, hombre, perdón. Hacerlo además sin un hombre como Andersen y haber hecho de Sabrasenko y de este chico del apellido holandés, que a mí no me acuerdo, haber hecho los dos cinco de este equipo y llevarlo a jugar la final y ganarla, me parece un mérito del entrenador asombroso. Es decir, yo soy muy muy mesinista en ese aspecto, siempre lo he sido, pero me parece un tío que se lo trabaja, se lo curra, y que me alegro muchísimo de que haya sido él el que después de 35 años haya coronado por fin al CSKA por encima de Ivanovic, de Ivković, que me parece un poco más pretencioso que Ettore. Uh-huh. Pues, me alegro mucho por ellos. Bueno, y brevemente, Paco, que no capo, que mira cómo se estaba llamando antes. No te preocupes. A ver si la arreglo ahora. Trato de serlo en la redacción. También con mi aspecto bonachón. Es lo mismo, básicamente, te has traicionado el subconsciente. Como mi aspecto bonachón, como vecina, pero luego que no se fíe nadie porque también soy muy duro. Bueno, ¿y qué tenemos esta semana de gigantes, Paco? Bueno, pues fíjate, tenemos una, yo no sé si llamarlo exclusiva, porque a mí estas cosas me dan mucho apuro decir exclusiva, pero el titular de gigante esta semana es Juan Carlos Navarro se irá a los Wizards. Bueno, ya lo comentábamos aquí hace un par de semanas, pero finalmente sí, ¿no? Sí, se ha decidido irse. Ha decidido irse y no son palabras nuestras, sino que son de Tim Connelly, del equipo de Washington, que le entrevistó Miguel Panades y dijo que ya había un acuerdo total con el jugador, que creía que no habría ningún problema con el club, que el jugador cobraría como un veterano, no como un novato, porque es uno de los mejores jugadores de la Euroliga. Y esa es nuestra portada, confirmar lo que hace unos meses se produjo como un rumor y que cada vez toma más visor de esa realidad, quizá entre otras cosas porque allá está Pau es mi amigo de Juan Carlos, está tirando mucho de él, y también yo creo que el cambio de entrenador o el entrenador que hay en el Barcelona también lleva a algunos jugadores a pensar que un año con Ivanovic son como cinco con otro, y bueno, pues hay que salvaguardar muchas cosas, y luego pues bueno, contamos todo lo que es la final, todos los entresijos de la final. Ha sido una final triste para nosotros, pero creo que la contamos lo mejor que podemos, y después también hablamos de los playoffs de la NBA, que bueno, tampoco han pintado a favor. No, la verdad que no. Pues nada, Paco Torres, José Laza, muchísimas gracias. Disculpar también a Joan Montes, que finalmente no ha podido estar con nosotros esta noche. Hablamos el próximo martes y hablaremos de la ACB. Un fuerte abrazo. Un abrazo para vosotros. Hasta luego, José. Bueno, 9 y 22 de la noche, hacemos una pequeña pausa en el rebote y continuamos con la Liga ACB. La historia llega a la 98.3, los jueves a las 9 y media de la noche, en blanco y negro. Daniel Sánchez te recuerda los hechos más importantes del pasado. En blanco y negro, en la 98.3. Esto es Al Rebote, el baloncesto en la 98.3, con Moisés Grillo. Bueno, este martes analizaremos la jornada 31 de la igualadísima Liga ACB con el director de la página web basketconfidencial.com, Paco Reigel. Muy buenas noches, Paco. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. Escuchando, estábamos aquí hablando con Paco Torres y José Laza sobre la Euroliga, una verdadera lástima. Pero claro, no hay tiempo que perder, porque ya mañana hay otra vez jornada ACB y el pasado fin de semana, pues una sorprendente victoria de Letosa Alicante que la aleja del descenso en el pabellón insular de Deportes de Gran Canaria. Gran Canaria, grupo de una 55, Letosa Alicante 68. Paco, decíamos hace un par de semanas, que lo comentabas tú, que Letosa Alicante, un equipo muy veterano y tal, parece que al fin y al cabo yo creo que esos años le han dado un poco los momentos difíciles poder salir, ¿no?, de ese hoyo en el que se encontraban. Pues sí, indudablemente la experiencia está valiéndole al equipo que entrena Trifón Poch, y también pues haber entrado en un buen momento de juego en esta fase crucial de la competición. No en vano, el propio Salva Maldonado llegó a comentar antes del partido que Letosa llegaba al duelo en mejor momento que ellos. Así se ha comprobado al final con el quinto triunfo consecutivo, si no me falla la memoria, del cuadro alicantino en la dificilísima cancha de Las Palmas, ¿no? Sí, la verdad que fue un partido muy complicado en el que varios jugadores de Letosa Alicante, tanto Jimmy Hunter con 18 puntos como Larry Lewis con 17 y 7 rebotes, la verdad que estuvieron muy bien. Yo creo que este equipo al final ha sacado un poco los años, ¿no?, lo que comentamos la semana pasada. Sí, porque bueno, Larry Lewis es un jugador que a pesar de los años es seguramente de los profesionales que más se cuidan, ¿no? Físicamente es un portento, estuvo en Málaga como recordarás y lo comprobamos aquí, ¿no? Y el hombre es un jugador muy seguro y en estos momentos pues no le va a temblar el pulso a estas alturas de su trayectoria, ¿no? Hombre, y lo que pasa es que también comentábamos en la semana pasada la maravilla o lo maravilloso que lo hace Sitafa Sabane, 18 puntos y 7 rebotes, el único jugador del Gran Canaria Grupo Dunas que estuvo a la altura, ¿no? Porque la verdad que el resto del equipo estuvo bastante plano. Sí, porque yo creo que el Gran Canaria, quieras que no, está haciendo una temporada extraordinaria, es el equipo revelación de la liga, y bueno, y en un duelo en el que prácticamente no tenían nada en juego, y el rival pues está jugando nada más y nada menos que la permanencia, pues esa concentración se nota al final, y eso es lo que tuvo a favor fundamentalmente de Tosa. Bueno, Paco, si te parece, vamos a pasar al siguiente partido. Vuelven los males a Valencia, Paco, mientras que el Forum da un paso importantísimo hacia la salvación, ¿no? Sí, es sorprendente. A mí la verdad es que me llama la atención que dada la categoría y que ha demostrado Ricard Casas, me llama mucho la atención que no haya conseguido que un equipo como el Pamesa, con jugadores extraordinarios, posiblemente con el mejor base de la liga, Bule Abdalovic. Me encanta ese jugador, la verdad que es muy bueno, ¿eh? Bule Abdalovic, que no haya conseguido regularidad a lo largo de la temporada, ¿no? Y que esté ahí sufriendo para meterse llorando en el octavo puesto de la clasificación al final, ¿no? Y encima que llegue el Forum y que un viejo conocido de la afición valenciana, Bernard Hopkins, se entretenga en ser el jugador más valioso de la semana, con 10 de 12 en tiros de 2 y 8 rebotes, pues bueno, la verdad es que la afición del Pamesa pues debe estar desencantada por la trayectoria de su equipo, que está siendo pues mala. No, lo que hay que tener claro es que el Forum Valladolid está más necesitado. Yo creo que el Pamesa también, pero sin embargo el Forum, a pesar de la presión, pues como tú bien decías, tanto Nicolás Radulovic como Bernard Hopkins con 24 puntos, como tú bien decías, 83% de tiros de 2, uh-huh, 8 rebotes y 38 puntos de valoración, que le han hecho ser el jugador más valioso de la semana. La verdad que este viejo roquero, 5 temporadas en Pamesa, muy bien, la verdad que espectacular. Sí, la verdad es que es un jugador con una calidad extraordinaria, que sabe cómo utilizar el cuerpo, que tiene una buena mano, y es un hombre, aunque no es muy alto, pero conoce también el juego, que es un hombre capaz de hacerle un traje a cualquiera, aunque sea un viejo conocido suyo como es el Pamesa, ¿no? Bueno, si te parece, Paco, ya que estamos destacando la labor de este jugador, qué mejor que escucharle a él en directo. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a Bernard Anthony Hopkins. Muy buenas noches, Bernard. Buenas noches. ¿Qué tal, hombre? Supongo que estarás muy contento, porque la verdad que este fin de semana era un partido importantísimo para vosotros y finalmente os pudisteis llevar el partido en la Fonteta de San Luis, entre un pabellón que era muy conocido para ti, y has hecho un partido espectacular este fin de semana. Muchas gracias. Sí, este partido fue un partido muy importante para nosotros. Es un partido difícil porque Valencia también necesita ganamos para el playoff. Para los otros también necesita ganamos. So, es un partido muy bien para yo, pero todo el equipo juega bien. Este equipo en las otras defensas, nosotros ganamos con qué equipo. Para el Valencia y Barcelona, en las otras queda. Depende de los otros. Bueno, lo que hay que tener claro, Bernard, es que tanto la semana anterior también sacasteis un muy buen resultado, y mañana, si os lográis imponer al Gran Canaria Grupo Dunas, yo creo que prácticamente la salvación está prácticamente asegurada, ¿verdad? Sí, este es un otro partido para los otros, es muy importante, porque los otros solo tengo 12 partidos, lo mismo es Sevilla, solo un partido más en Bilbao, so hoy es un partido también lo mismo es de Valencia. Es ahora difícil porque Gran Canaria es un equipo, no gran equipo, grande equipo, pero un equipo increíble. Siempre está en la playoff, siempre juego muy duro. No tengo mucho jugadores la grande, pero tengo un muy buen equipo. Bueno, la verdad que tú llegaste a España precisamente al Gran Canaria Grupo Dunas. Y, hombre, ya no quedan muchos jugadores de los que empezaron contigo, pero también supongo que sentirás algo especial, ¿no? Sí, este fue mi primer equipo en español. Para mí es un otro equipo es difícil porque no tengo los mismos jugadores que los otros. Un pivot, Savan, es parecido a yo. También Harper Williams, parecido a yo también, Devin. So, tengo un buen basis. No sé, nosotros ganamos por porque necesito que ganamos en casa. Nosotros tenemos muchos partidos fuera de casa. Nosotros juegamos mejor fuera. Juegan mejor, quizás la presión les pueda en Pucela, ¿no? En Valladolid, quizás la presión les pueda. Sí, nosotros no sé porque nosotros no ganamos en casa. Nosotros perdemos muchos partidos de 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos, ganamos todo el partido, perdemos en la final 2 minutos del partido. So, mañana nosotros estamos en casa y nosotros necesitamos ganamos, simple. Pues nada, Bernard Hopkins, muchísimas gracias por estar en Al Rebote esta noche y ojalá mañana podáis pues ganar el partido de mañana frente al Gran Canaria, Grupo Dunas, y que finalmente el Forum Valladolid permanezca en la Liga CB un año más. Un abrazo fuerte, ¿eh? Gracias, Bernard. Bueno, Paco, la verdad que Bernard Hopkins, un jugador que lleva muchísimos años en España y cada año ya con 33 lleva muchísimos años en España y cada equipo que en el que juega, pues sigue siendo uno de los destacados, ¿verdad? Sí, la verdad es que no sé si fue la temporada pasada con el Tenerife o hace 2 temporadas. Llegó a Forum este año y estuvo 2 temporadas en Tenerife, si no me equivoco. Tenerife, la primera fue excepcional, ¿no? Fue el baluarte del equipo tinerfeño, ¿no? Y es un jugador de un rendimiento extraordinario, ¿no? En todos los equipos en los que ha estado. Bueno, y si te parece, Paco, ya para finalizar, de los 3 partidos que vamos a destacar esta semana, pues yo creo que uno de los partidos clave, una importantísima victoria del Unicaja de Málaga en Girona, que va aclarando yo creo que poco a poco los posibles emparejamientos de playoff. A Casaballo Girona 73, Unicaja de Málaga 75. Ya comentábamos que el calendario del Unicaja de Málaga era muy complicado, pero los pupilos de Escariolo otra vez han vuelto a ganar este fin de semana. Sí, con oficio de líder, diría yo, ¿no? Porque no estuvieron brillantes. Además el partido se resolvió, como pudo ver la mayoría de los oyentes por televisión, con dos errores increíbles, ¿no? De hombres uh-huh. como Marcus Brown y Kevin Thompson, ¿no? Kevin Thompson tuvo el balón debajo del aro, pero no sabía exactamente dónde estaba colocado y cuando se levantó le tropezó el balón en el aro por la parte de abajo, ¿no? En la última jugada del partido. La verdad es que tuvo un poco de suerte el Unicaja porque el Casvallo dominó durante mucho tiempo. Un poco de suerte y nuevamente volvió a ponerse en manos de Pepe Sánchez, que atraviesa un momento extraordinario y que quizás la baja de Carlos Cabeza le contribuye a que sea mucho más continuo en su rendimiento a lo largo de los partidos porque está jugando cerca de los 40 minutos, ¿no? A mí no me gustó el partido, no me gustó sobre todo por parte del Unicaja. Pienso que faltando tampoco para los play-offs, el Unicaja está muy lejos de su mejor nivel esta temporada y vamos a ver lo que pasa, ¿no? Pero bueno, y el Casvallo pues acarició la victoria, pero le faltó ese punch que tienen los equipos confiados en sus posibilidades. Tienen calidad, pero tanta irregularidad a lo largo de la temporada al final se paga, ¿no? Y en minutos complicados y en los últimos cuartos y en los últimos segundos, pues eso se nota. Hombre, lo que hay que tener claro también que, Paco, Jorge Garbajosa volvió otra vez más o menos por sus fueros, sí. 14 puntos, 8 rebotes, Marcus Brown 17 puntos, y como tú bien decías, un gran Pepe Sánchez que llega en el mejor momento. Yo creo que quizás el mejor valor, el mejor acicate que puede tener Unicaja es ahora mismo el gran base argentino, ¿no? Sí, la verdad es que Pepe está muy bien, pero yo considero, estamos hablando seriamente, creo yo, de que el Unicaja es uno de los grandes aspirantes al título de Liga esta temporada. Pero a pesar de la contribución extraordinaria de Pepe, de Jorge Garbajosa, de Marcus Brown, yo creo que para que el Unicaja sea campeón de Liga necesitará la fase definitiva de la Liga, que Daniel Santiago, rinda lo mejor que le sea posible. Yo pienso que no hay jugadores para contener al puertorriqueño, no hay 5 de la valía del puertorriqueño y que las posibilidades del Unicaja de ganar la Liga van a pasar mucho por lo que haga Daniel Santiago. Sin embargo, Girona, Paco, con muchísimos altibajos. Yo creo que muchas individualidades, cuando un partido sale bien a uno, al otro le sale mal, y si no, no juegan nunca como conjunto, ¿no? No, yo creo que es muy complicado, a pesar de que salga mucho en los medios de comunicación por hacer un un equipo, una plantilla y tal, es muy complicado en una sola temporada, por muchos fichajes que haga, que una plantilla rinda al máximo nivel. Yo creo que hace falta paciencia y hace falta tiempo. Y en Málaga, por ejemplo, se ha vivido. Es evidente que cuando llegó Malkovic, su primera plantilla no era de relumbrón, pero bueno, ya era un salto cualitativo, ¿no? Y Malkovic necesitó, pues eso, 2-3 temporadas para ir dándole solidez al equipo y a la plantilla para que alcanzara los éxitos que después alcanzó. Y ya Escariolo, pues, se encontró gran parte hecho, ¿no? Y el club ha seguido al mismo nivel con perseverancia y con constancia. Lo que no se puede pretender es gastarse muchos millones un verano y que el equipo sea campeón a las primeras de cambio. Bueno, y el resto de resultados fueron los siguientes, Paco: Leche Río Breogán 57, Real Madrid 71, Aeco Estudiantes 88, Caja San Fernando 84, Ricón Manresa 62, Lagunaro Bilbao Básquet 54 y Club Baloncesto Granada 89, Alta Gestión Fuenlabrada 80. No sé si quieres destacar algo más de esta igualadísima liga, Paco. Hombre, pues que el Granada, que son vecinos, pues se ha escapado, yo creo, de la quema, ¿no? De la quema, con ese tipo que es buenísimo también, Brochard. MVP del mes. Sí, y bueno, y que sigue la emoción, ¿no? Por la permanencia, con 6 equipos implicados directamente y con un partido mañana que se las trae, ¿no? El Lagunaro, Leche Río, Breogán. A vida o muerte ese partido, sí, ¿eh? Sí, totalmente, totalmente. Pues nada, Paco, muchísimas gracias. Hablamos el próximo martes tras, yo creo que hablaremos el próximo martes también con Paco Torres y José Lasa sobre todo lo que rodea a la Liga. Un fuerte abrazo, Paco. Igualmente, buenas noches, gracias a vosotros. Bueno, y tras esta jornada, la clasificación queda de la siguiente manera: la Unicaja de Málaga con un partido más, 23 victorias, 8 derrotas, Winterthur Fútbol Club Barcelona 22-8, Tau Cerámica Baskonia 21-9, y ya en los equipos que cierran los playoffs, Adecco Estudiantes se impone ahora mismo al Pamesa Valencia en el octavo lugar con 15-16, y como bien decía Paco Reigel, a partir del duodécimo puesto, todos los equipos prácticamente empatados, aunque pintan muy mal las cosas para Lagunaro Bilbao Basket con 11-20, Llanera Menorca 11-20 y cierra la clasificación el Leche Río Breogán con 10-21. Y no sé, buenas noches, Ollane Alonso, ¿qué tal? Buenas noches, Moisés. Pues bueno, la próxima jornada que se disputa ya mañana será la siguiente, mañana miércoles a las 8:15 por la 2, un partidazo. Unicaja de Málaga, Adecco Estudiantes. También el miércoles a las 8:45, Alta Gestión Fuenlabrada, Pamesa, Valencia. Bueno, y a las 9:45, perdón, Forum Valladolid, Gran Canaria, Grupo Dunas, que lo comentábamos antes con Bernard Hopkins. Ya el jueves a las 8:15, Winterthur Fútbol Club Barcelona, CB Granada. El jueves también a las 8:30, Etosa Alicante, Tau Cerámica Baskonia. Ese mismo día a las 8:30, Real Madrid, Rico Manresa. El jueves también a las 8:30, Lagunaro Bilbao Basket, Leche Río Breogán. Y por último, el jueves a las 9, Caja San Fernando, Acasballo, Girona. Bueno, Yane, y en cuanto al resto de la actualidad del baloncesto nacional, ¿qué tenemos? Pues en estos momentos, la Universidad de Barcelona y el equipo salmantino Perfumerías Avenida están disputando el primero de los 5 partidos de la final de la Liga Femenina. El equipo catalán es el favorito del encuentro, que ha comenzado a las 8 de la tarde en el pabellón Blaugrana, ya que ha ganado los 3 partidos que ha disputado contra Perfumerías Avenidas en esta temporada, 2 de ellos en Liga Regular y 1 en la Supercopa. Universidad de Barcelona, vigente campeón de la Liga, se enfrenta en este primer duelo confiado tras haber vencido en semifinales a su máximo rival, el Ros Casares. Y es que es la primera vez en 6 años que catalanas y valencianas no se enfrentan en la final de la máxima categoría del baloncesto femenino español. Las catalanas cuentan a su favor con un juego dinámico y un ataque efectivo, capitaneado por Erika de Souza y Marta Fernández. Ambas jugadoras tienen una media de casi 20 puntos por partido. Sin embargo, el Barça no lo va a tener fácil, ya que Perfumerías Avenidas lucha por conseguir el doblete, Liga y Copa de la Reina. El equipo salmantino se impuso en la semifinal al Hondarribia Irún por 2-1 con Tac Magillans como su última baza. Bueno, una pena que las pupilas de John Chacartegui del Hondarribia Irún pues hayan perdido finalmente con el equipo que finalmente se ha llegado a estar en la final frente al FC Barcelona. Y ya tenemos también, Ollane, para el próximo jueves los emparejamientos de la Liga LEB. Sí, este jueves a las 9 de la noche comienzan las eliminatorias de la Liga Española de Baloncesto. Estos son los emparejamientos del playoff para el ascenso a la CB: León Caja España, Palma Aqua, Drakinka Bruesa, CAI Zaragoza, CB Tarragona y por último Polaris World Murcia, CB Hospitalet. Bueno, a ver si la próxima semana ya tenemos los primeros resultados, Ollane. Y nada, pues muchísimas gracias, que ahora también sigues en el rebote porque tenemos que hacer una pequeña pausa y después vamos a escuchar el reportaje que preparaste sobre el Memorial David Booth que se celebró en Ibiza y en el que participó el Club Baloncesto Noain. Hacemos una pequeña pausa. Las mejores músicas del mundo con Santi Echeverría en Confluencias. Los martes y los jueves a las 3 de la tarde y a las 10 de la noche. Y los domingos también a las 10 de la noche. Confluencias en la 98.3. Esto es Al Rebote, el baloncesto en la 98.3, con Moisés Grillo. Este es el grito de guerra de las jugadoras del Club Baloncesto Noain, que durante esta Semana Santa ha participado en un 10º Memorial David Booth. Este torneo de baloncesto se ha disputado del 12 al 15 de abril en Ibiza y ha reunido a chicos y chicas de entre 13 y 16 años. Durante 4 intensos días, la isla Pitiusa ha acogido a 72 equipos procedentes de varias comunidades autónomas, como Cataluña, Valencia, Madrid, Zaragoza o Navarra. Los organizadores del evento consideran que este tipo de torneos son un gancho deportivo y turístico para la isla y además para los jóvenes jugadores es una oportunidad de relacionarse con chavales que comparten su afición. Así nos lo cuenta la jugadora del CB Noain, Arantxa Lanz. Es la primera vez que voy a este torneo y me ha gustado porque aprendes a jugar a baloncesto mejor y conoces gente y encima es en Ibiza y joder, y vamos a la playa y a la piscina y todo. El Club Ibicenco Ses Salines ha sido durante estos 11 años el encargado de organizar el memorial. Con él quieren rendir homenaje a David Booth, un gran jugador de baloncesto que fomentó la afición por este deporte en la isla. El organizador del torneo, Carlos Simona, nos describe brevemente la trayectoria del baloncestista. Booth fue un jugador de baloncesto, se formó en la cantera del Ses Salines, que luego acabó jugando en el Real Madrid, en la Liga CB, y cuando dejó de jugar volvió al club, nos ayudó mucho y desgraciadamente falleció en un accidente de tráfico. A partir de ahí decidimos hacerle un homenaje con el memorial que hacemos cada año. En las 3 primeras ediciones solo participaban 4 equipos de la categoría cadete masculino de Ibiza, pero a partir de la 4ª edición se organizó el torneo a nivel nacional. Este año se ha batido el récord tanto en participación como en la calidad de los jugadores, ya que se ha contado con más equipos filiales del ACB, como el Real Madrid, Barcelona o Pamesa Valencia, así como con diversas selecciones, como las de Tarragona, Menorca e Ibiza. El Memorial David Booth es una competición deportiva que permite descubrir futuras promesas del baloncesto nacional. Suelen acudir ojeadores al campeonato y además, en cada edición, se da un trofeo al mejor jugador masculino y femenino del torneo. Este año se ha alzado con la estatuilla el base Oriol Jorge, integrante del Lleida, que ganó por un holgado resultado al Barcelona, y la ibicenca Irati Beltrán, componente del equipo Sar Real, subcampeón infantil del campeonato. Este torneo puede ser un trampolín para la ACB. Es posible que muchos de estos jugadores se encuentren en el Memorial David Booth el inicio del camino hacia el baloncesto profesional. Este fue el caso del hermano de Pau Gasol y así nos lo narra el organizador del Memorial, Carlos Simona. En el 4º Memorial participó Marc Gasol, el hermano de Pau Gasol. Tenía 15 años, jugaron una final muy disputada y él fue la estrella de aquella final y la ganaron. Ahora 3 años después está jugando en el Barça, en la Liga CB, y bueno, quién sabe si acaba jugando en la NBA como su hermano. El campeonato se dirige a las categorías infantil y cadete, quienes disputan el trofeo a eliminatorias de un partido, empezando por octavos de final, cuartos, semifinal y final. Este año los equipos catalanes han pisado fuerte y gracias a su disciplina y buen juego se ha impuesto en ambas categorías. En cadete masculino se ha alzado con la victoria por tercer año consecutivo el Lleida y en femenino ha dado la sorpresa por un apretado resultado el CN Terrassa. En infantil masculino se impuso el EASO y en femenino el Nou Basket. Este año las jugadoras noindarras no han tenido mucha suerte, ya que en ambas categorías han quedado en el puesto 14. Pero ellas están contentas con su actuación. Así nos lo cuenta el alero del infantil femenino, Silvia Salido. Hemos quedado en muy buena posición porque hemos jugado contra equipos muy buenos, de alto nivel, entre ellos los de Cataluña. Pero creemos que hemos jugado muy bien, que nos hemos esforzado a tope y bueno, a ver si el próximo año tenemos más suerte. Los entrenadores de Noaen creen que sus jugadoras han realizado un buen trabajo y no dudan en volver a participar el año que viene. Y es que el Club Baloncesto Noaen es un veterano de este torneo. Ha participado 7 veces en el Memorial, consiguiendo la medalla de bronce en la 5ª edición del campeonato y un merecido 4º puesto en la categoría cadete femenino al año siguiente. Ahora hemos charlado con la entrenadora del CB Noaen, Raquel Artuch, quien valora la experiencia como positiva. El Club Baloncesto Noaen lleva 7 años asistiendo al torneo David Booth porque considera que es una experiencia muy positiva para todas las jugadoras. Seguir haciendo deporte no solo en el mismo club y en el mismo ambiente, sino en otros sitios como es en la isla de Ibiza y conociendo a otra gente, pues es una experiencia muy positiva porque hace que las jugadoras pues no caigan en la rutina de estar siempre con las mismas personas, conocer a otra gente, otros ambientes. El gran atractivo de este tipo de torneos es poder competir y ver cómo está el nivel de juego en otras comunidades. Pero además de la competición, no hay que olvidar que para los clubes de baloncesto es una oportunidad para viajar con sus equipos y conocer Ibiza. El Club Baloncesto Noaen anima al resto de equipos navarros a que participen el año que viene en el campeonato. Para ello, solo tienen que contactar con la Federación Navarra de Baloncesto, que les proporcionará toda la información. Moisés Grillo, al rebote. Muy bonita iniciativa, Joseba. Muy buenas noches. Buenas noches. 9:47 minutos, tiempo en el rebote para la NBA. La verdad que a contrarreloj. ¿Qué tal van los pronósticos de la semana pasada, Joseba? Pues ya sabes, pronósticos casi siempre erróneos. Y eso demuestra lo poco que sé. O también la cantidad de noches que llevo ya levantándome la madrugada para los partidos. Pero bueno, bien, vamos si quieres a empezar rápidamente, porque como dices tú, hay muchos encuentros, muchas eliminatorias que comentar. Vamos a empezar, si quieres... Desafortunadamente, por unas eliminatorias que ya ha acabado, que es la de Dallas contra Memphis. Memphis no ha conseguido ganar ni un partido, es un 4-0, un sweep, como llaman los americanos, una barrida. Sweep, sí. Y la verdad es que Memphis consigue el honor, el desgraciado honor de ser el equipo con más derrotas consecutivas en la historia de los playoffs. 12-3 eliminatorias seguidas, perdiendo 4-0. Y la verdad es que para hacer un balance general de la eliminatoria, Memphis no ha sido capaz en ningún partido de poder ganar, excepto en el tercero, el primer partido que se jugó en Memphis, que el tanteador fue bastante corto, tuvieron 5 puntos de ventaja al final del partido, pero un fallo en el rebote al final, un ataque desafortunado y al final pues el Dirk Nowitzki, la gran estrella de Dallas, que está demostrando que es uno de los mejores jugadores, si no el mejor jugador ahora mismo de la liga, y Dallas es un equipo muy competitivo que no ha dado ninguna oportunidad a Memphis. Yo creo que lo negativo para el equipo de Gasol es las críticas que pueda tener el propio Gasol, porque es una situación muy muy negativa, 3 años seguidos sin ganar ni un solo encuentro en las eliminatorias finales, y bueno, lo que hay que desear es que se recupere físicamente, que tampoco Gasol estaba excesivamente bien, que esté en la mejor forma posible para el Mundial, y a ver si nos tomamos la revancha con Nowitzki en el Campeonato del Mundo de Japón, pero que la verdad que en los playoffs no ha podido ser. Que Alemania está en el grupo de España en el Mundial. Exacto, va a ser otra vez un duelo Nowitzki-Gasol, esperemos que esta vez sea más positivo que los playoffs. Joseba, y ahora viendo también la segunda eliminatoria que está ya sentenciada, Los Ángeles Clippers 4, Denver 1, Denver Nuggets 1, parece que, hombre, lógicamente ahora vuelve otra vez a suscitarse el rumor, ¿no? Que por qué no los Memphis pues se dejaron ganar a los últimos partidos y tal. Claro, porque cuando ha ganado Clippers tan fácilmente a Denver, únicamente un encuentro en casa, un buen partido Carmelo Anthony, pero el equipo de Denver ha sido un desastre total y absoluto en todas sus líneas, incluido el propio Carmelo Anthony, que incluso en un partido acabó llorando. Ha sido, la verdad, que hay una muy mala química en el equipo de Denver ahora mismo, en el enfrentamiento entre una de las estrellas, Kenyon Martin, y el entrenador George Karl. Y Denver pues ha demostrado lo que ha hecho al final de temporada, que es muy poco, ha demostrado muy poco para poder ganar, y Clippers es un gran conjunto y que yo creo que puede tener opciones en semifinales de conferencia, ya sea contra Phoenix o contra Lakers. seguro que van a luchar porque lo han luchado todo. Antes de entrar en antena hemos comentado que ha habido en esa eliminatoria entre Clippers y Denver más que palabras, ha habido gestos bastante antideportivos, pero la verdad es que va a ser un equipo muy duro en segunda ronda. Bueno, Joseba, sé que tienes ganas de hablarme de Kobe Bryant. La verdad que es una eliminatoria Phoenix Lakers. Dejamos la semana pasada con una victoria de 1-0 frente a Lakers y dijimos Lakers está jugando bien, está saliéndose del plan de juego de monopolizar a Bryant toda la anotación. Pues bueno, nos encontramos que ahora Lakers está ganando 3-1, han conseguido ganar 3 partidos consecutivos haciendo un magnífico juego en equipo, demostrando a Phil Jackson que probablemente sea el entrenador del año a pesar de que ha sido Avery Johnson, y un magnífico Kobe Bryant distribuyendo el juego, siendo líder como tiene que ser, sin ser el máximo anotador, y siendo líder también anotando los momentos decisivos. La verdad que el último partido fue espectacular, 98-99. Tengo que reconocerte que yo lo estuve siguiendo por internet, ya que no había ninguna posibilidad de verlo por televisión, y fue la verdad que muy emocionante. Consiguió remontar 5 puntos de Los Ángeles Lakers para llegar a la prórroga con una canasta en el último segundo de Bryant, y de nuevo otra vez fue Bryant quien decidió el partido como la megaestrella que es uno de los grandes jugadores, con Nowitzki, que hemos hablado, ahora mismo son los jugadores más calientes. Y esta noche un partido que se podrá ver por televisión aquí en España a las 4:30 de la mañana, Phoenix, Los Ángeles Lakers en Phoenix, quinto partido, puede ser la definitiva, pueden dar la sorpresa a los Lakers, lo veremos, aunque yo creo que es una eliminatoria que todavía tiene mucho que decir, va a ser aún larga. Bueno, y la última eliminatoria de la Conferencia Oeste, San Antonio Spurs 2, Sacramento Kings 2. Sí, más diputado de lo previsto, yo creo. Sí, ¿no? Decíamos que paliza le dieron en el primer partido, pues sabemos que al día siguiente todo se olvida, porque uh-huh. En el siguiente partido Sacramento le puso las cosas muy difíciles a San Antonio, si el partido llegó a la prórroga, se fueron con 2-0 a casa, pero Bonzi Wells, por desgracia, un exjugador de Memphis Grizzlies, está haciendo una de las mejores eliminatorias de su vida, demostrando que es un jugador de mucha valía y que casualidad, que es un jugador que se queda libre en el mercado. Esto es una cosa que me llama la atención. Todos los jugadores que tienen que fichar, conseguir un nuevo contrato, todos juegan bien al final de esta temporada, ¿no? ¿Será por dinero? Yo creo que será por dinero. suele ocurrir casi siempre, ¿no? Cuando queremos un contrato nuevo, bien que nos esforzamos, ¿no? Bueno, no. Joseba, y brevemente la conferencia Miami-Chicago, también muy disputada. Sí, con muchos problemas en Miami, que es uno de los grandes favoritos y que no está dando tampoco la talla. Y Chicago bien, un equipo joven y con un gran Andrés Nochoni. Antes hemos hablado uh-huh. del Tau, una de las grandes bajas del Tau en las últimas temporadas. Otra eliminatoria muy, muy interesante, que es la de Cleveland-Washington, también empate a 2. Como siempre, Cleveland, si hace un buen partido LeBron James, metió 41 puntos en el tercer encuentro, pues ganó Cleveland. El siguiente partido no hizo un gran encuentro. Hizo una muy buena primera parte, pero en la segunda parte la verdad que perdió muchos balones y se fueron con la de victoria los Washington Wizards, 2-2. Y las otras dos eliminatorias, pues está New Jersey-Indiana, que dijimos que iba a ser la más disputada. Ha sido una victoria para cada uno, 2-2 también, y que se alargará hasta los 7 partidos probablemente. Y el campeón de la conferencia este y el que probablemente la conferencia de la conferencia este en la liga regular y el mejor equipo de la liga, Detroit Pistons, que va 3-1 a pesar de las heroicidades de Red en Milwaukee Bucks, que ha hecho grandes partidos, pero solamente ha conseguido ganar un encuentro el equipo de Milwaukee. 3-1 a favor de Detroit y probablemente se acabe esta eliminatoria muy pronto. Por lo tanto, sigue todo muy caliente, todo muy emocionante, y la semana que viene veremos también nuevas eliminatorias ya en semifinales de conferencia. Aquí todo va muy rápido. Solo dos pequeños nombramientos, Joseba. El mejor sexto hombre, Mike Miller, el compañero de Pau Gasol. Y también Boris Dio, el francés, mejor jugador o jugador revelación, podríamos decir. Sí, de mayor progresión, que más ha mejorado. La verdad que el caso de Boris Dio era muy claro. Mike Miller también está disputando con Jerry Stackhouse, aunque Mike Miller ha sido sexto hombre. Digo, ¿dónde ha estado Mike Miller en esta eliminatoria contra Dallas? Pues una cosa que me pregunto, a ver si alguien me la puede responder, porque no la he visto en la cancha, la verdad. Pues nada, Joseba, muchísimas gracias. Hemos ido hoy demasiado rápido, pero bueno, a ver si la semana que viene hablamos más detenidamente de la NBA. Bueno, la semana que viene con más partidos, seguro. Hasta luego. Pues nada, vamos a escuchar el reportaje sobre el equipo del Tau, del Tau Cerámica Baskonia y su cantera. Hace 20 años, Vitoria apenas existía para el básquet europeo. Mientras que los grandes clubes se disputaban la antigua Copa de Europa bajo el formato de eliminatorias directas, en Álava la atención se centraba en el que siempre habían llamado el glorioso, el Alavés. Sin embargo, un tal José Anquerejeta y su equipo de ayudantes iban a recordar la existencia del mundo de la canasta. Adelantándose a su tiempo y ante la imposibilidad de encontrar jugadores adecuados en País Vasco, desviaron la mirada hacia Argentina. Lo explica Alfredo Salazar, secretario técnico del Tau. Y yo creo que el País Vasco lleva muchos años pues sin dar ese tipo de, digo País Vasco y alrededores, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sin dar ese tipo de, esa tipología del jugador que se requiere para baloncesto, ¿eh? No para el fútbol, que afortunadamente da mucho más, ¿no? Y entonces yo creo que nos dimos cuenta que era muy difícil pelear con el Madrid, Barcelona, Unicaja, canteras muy estructuradas ya, ¿no? Y con mucho tiempo. Y bueno, pues surgió la idea de decir, bueno, pues si no tenemos mercado aquí y tampoco tenemos el mercado en España tan claro, pues hay que buscarse un poco la vida, ¿no? Entonces, bueno, pues optamos por no estar quietos e ir a buscar qué posibilidades teníamos de mercado en Sudamérica. Así, durante una década, la generación de oro del básquet argentino aterrizó en Vitoria, un goteo constante de futuras estrellas todavía por destapar, Oberto, Nochoni, Escola. Sin embargo, descubrir un talento no es sinónimo de éxito, falta lo más importante, moldear, dar forma, hacer verdaderamente bueno a alguien. Más que sean buenos, que los puedas hacer buenos. Yo no creo que fichemos buenos, yo creo que los hacemos buenos. Yo creo que, porque ver un chico bueno, yo creo que lo ve cualquiera. Yo creo que lo más difícil es intentar formarlo tú y hacerlo bueno. Yo distinguiría eso. Yo creo que si tú y yo nos vamos mañana a ver un partido de minibásquet, pues seguro que los dos vamos a saber quién es el que mejor juega. Esto no es un problema de fichar buenos, es un problema de hacerlos buenos. Y que no se te vaya el trabajo al traste, ¿no? Yo creo que lo más difícil y que lo que yo creo que algunos clubes no saben es cómo formar esos jugadores. A lo largo del proceso, la familia resulta fundamental. Los jugadores, todavía adolescentes, inmaduros, carecen de la base necesaria para asimilar con prontitud el éxito, para rozar la fama con la yema de los dedos y ser capaz de asirla sin caerse. Esa es tarea de los padres, la tan manida frase de amueblar la cabeza. Si las familias no ayudan, en el baloncesto no será la primera vez que he visto yo chicos que no llegan porque, bueno, pues por esa influencia paterna, que a veces, o paterna, materna, como lo queremos llamar, que es francamente muy mala. Si los chicos no tienen una atmósfera correcta, pues se pierden porque hay intereses económicos, se mezcla todo. Digamos que estamos ya en una situación de dinero y de muchas cosas que influyen, y entonces, bueno, pues se pierde. Si hay una atmósfera correcta, ¿no? De unos padres normales, tranquilos y que bueno, ¿qué tal? Pues el chico trabajará, el padre no se meterá y entonces el chico llegará. A esta formación contribuyen también las cesiones en diferentes equipos de la LEB. Lejos de Vitoria, el jugador goza de minutos que le aportan estabilidad y confianza. Sin ellos, probablemente, el salto al ACB no sería posible. Nos lo cuenta Iñaki Iriarte, entrenador personalizado que el TAU asigna a las figuras por forjar. El club los cede. Pero una vez que los cede, que ahí está la clave, no los deja cedidos, sino que le busca el sitio apropiado. ¿Para qué? Para que después puedan venir a Vitoria a entrenar. Se le sigue, es decir, que ahí se le va siguiendo un poco en el club, ¿no? Y lógicamente se le busca un club en el cual, bueno, pues sea un club en el cual asuma un poco el que juegue, todo esto se asusta, ¿no? A pesar del buen funcionamiento de todo este proceso, el mercado se complica cada día más. Recientemente, el joven alero argentino de 16 años, Matías Nocedal, ha llegado a un acuerdo con el Baskonia, un zarpazo más del ágil tiburón Salazar. No obstante, la competencia de los grandes clubes es cada vez mayor. Elevadas cantidades de dinero, fichajes a edades muy tempranas, cláusulas de rescisión exorbitantes. Esto, unido a la necesidad de cubrir un cupo mínimo de nacionales en ACB, ha hecho que el TAU se replantee su cantera con la creación de un equipo en la LEB. Este representa un paso hacia la ilusión para los jóvenes valores vascos. Sería un paso importantísimo para que todos estos chavales que existen tengan la ilusión de poder llegar a un LEB 2 y entonces a partir de ahí poder también vivir resto. Porque entonces a partir de ahí, bueno, yo creo que puede ser importante, ¿no? Para que también, como dices tú, cadetes, etcétera, pues al final tengan el espejo, pues puedo jugar ahí. Y eso puede también ayudar. Eso yo creo que sería un paso vital. Con el reportaje de Javier Presa sobre la cantera del TAU Cerámica Vizconia ponemos punto y final a este programa de hoy. Al Rebote se despide con simplemente informaros que el Universidad de Barcelona 74, Perfumerías Avenida 68. Nos vemos el próximo martes aquí en la 98.3 en Al Rebote. Ahora se quedan con Santi Echeverría y Confluencias aquí en la 98.3. Hasta el próximo martes. Un abrazo.